agradeciendo que está en la mañana de Radio Centenario Elisette Paz, que es de una agrupación de profesionales universitarios de los que se están moviendo por los cambios que se propone la conducción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Elisette, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, y queríamos ponernos al tanto. Sabemos que se han estado reuniendo ustedes, que hay un grupo amplio que se está movilizando por este tema, pero dentro de ellos hay distintas problemáticas, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, yo hablo en nombre de un grupo que se formó recientemente que tiene que ver específicamente con el grupo de profesionales universitarios en no ejercicio, declarados. Esta reforma que se pretende, estas medidas que pretende aplicar la Caja de Profesionales, afectan a tres grupos: a los activos, que actualmente están aportando, a los jubilados y a los profesionales declarados en no ejercicio. Y nosotros estamos al tanto de todo lo que se está trabajando en los tres órdenes, digamos, pero yo específicamente represento al grupo en no ejercicio, digamos. Que bueno, que hay medidas, hay justamente una medida que afectaría a este grupo, que son aproximadamente 90.000 personas. Bien, Y te cuento. sí, te escuchamos. La medida específica que está pensada aplicar para este grupo es que se cobre una declaración jurada anual de más o menos 4.200 pesos, una cosa así, ¿tá? Esto sería para profesionales que no están en ejercicio, ya sea porque trabajan a nivel dependiente de otra empresa, pública o privada, o directamente porque no ejercen, porque también hay profesionales que están recibidos y no están ejerciendo porque, bueno, por distintos motivos. O Entonces, sea, todos los años deberían pagar eso. exacto. Todos los años, sin poder ejercer, deberías pagar una declaración jurada anual de 4.275 pesos. A cambio de nada. Cambio de nada. Esto es, bueno, nosotros consideramos que no aplica, primero porque ya estamos haciendo nuestros aportes a EPS, segundo porque, por ejemplo, DGI, BPS se manejan con declaraciones juradas vía web y no tienen ningún costo, capaz que algún costo de timbres y esas cuestiones, pero no más de eso. Entonces, la verdad que no le encontramos motivo. Ellos argumentan que sería una cuestión de gastos administrativos. Así lo manifiestan, ¿no? Por gastos administrativos que implicarían estos 90.000 en no ejercicio. Pero bueno, la verdad que después vas a leer las actas, porque toda la información que nosotros venimos recabando, todo lo que venimos investigando, que es vasto, muy vasto este tema, leyendo las actas, ellos hablan utilizan la palabra gravamen. ¿Ah? Sí, Bueno, gravamen ya sabemos lo que es, como un ¿no? impuesto. Un impuesto, exacto, un impuesto, y tiene la finalidad de recaudar, más que otra cosa. Entonces, el espíritu, la intencionalidad que hay detrás de todo esto básicamente es recaudar. Porque evidentemente beneficios no se están brindando ninguno, solo se está hablando de recaudación para todos los grupos. Esto es lo que uno puede hablar de todo lo que ellos vienen manejando, ¿no? Claro. Sí, dicen que todas esas medidas están destinadas a recaudar para enfrentar la necesidad de recursos que tiene la caja. Claro, pero en realidad son medidas a corto plazo. Si vos Claro. ponés a analizar un poco, son medidas que no van a pasar, que van a paliar la situación hasta 2026, 2027, con suerte, si no antes. ¿Qué va a pasar después de 2026, 2027? ¿No? Porque ahora hacemos, se aplican estas medidas, saneamos el tema de la caja, pero nada garantiza que no vuelva a suceder lo mismo, ¿se entiende? De garantías, porque de hecho ya no hay fondos. ¿Qué pasó con los fondos? Claro. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no vamos a reclamar a donde hay que reclamar, digamos, ¿no? ¿Qué pasó con la plata de los jubilados? ¿Qué pasó con los aportes que se hicieron? Entonces, es ahí donde me parece que habría que hacer las preguntas también, ¿no? Porque, Elise. bueno, ¿por qué tenemos que estar financiando? ¿Por qué los activos tienen que aportar más? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar una declaración jurada? ¿Por qué los jubilados que están jubilados, ¿no? Digamos, en el momento de poder disfrutar del tiempo, el dinero, tienen que aportar. ¿Por qué tenemos que hacernos cargo nosotros cuando hubo una mala gestión a esos jubilados? Pero bueno, este es como para seguir profundizando muchísimo. Yo te hablo de lo que refiere a nuestro grupo específicamente para que se entienda, para que se visibilice, para que se pueda empezar a hablar de esto. Porque no es una... Yo veo muchos profesionales que como, bueno, tal, yo no aporto a la caja, entonces a mí es un tema que es de activos y jubilados. No, no es solo un tema de activos y jubilados. Claro. Es un tema que atiende a los profesionales en un ejercicio. De hecho, hay un artículo en la ley, porque esta caja fue creada por ley, es el artículo 68, los invito a que puedan profundizar en eso, que pueden llegar a cobrar por reglamento, podrían aplicar que la declaración jurada sea por aporte anual de 50.000 pesos. O sea, está por reglamento, esto ni siquiera requiere aprobación parlamentaria, solo por el hecho de aprobarla podrían llegar a aplicarla. Entonces, hoy son 4.000 anuales lo que proponen, pero por reglamento podrían proponer otra cosa. ¿Se entiende? O sea, si uno empieza a leer la ley, tiene cosas como muy grosas que realmente preocupan muchísimo. Elisette, ¿y ustedes cómo se han movido? ¿Qué respuestas han tenido al respecto? Nosotros, bueno, pertenecemos a un grupo grande de que incluye activos, que incluye a jubilados, que incluye, bueno, a no ejercicio. La idea es tener reuniones con Mieres. El directorio mucho no nos recibe, hay muy poca capacidad de diálogo, por lo que podemos ver. Y bueno, también tratar la cuestión a nivel parlamentario, ¿no? Parece que eso va a ser fundamental porque estas medidas, hay medidas que solo por la, por la venia del directorio se aprueba. Y hay otras que requieren aprobación parlamentaria. Esta es una de las medidas que requiere aprobación parlamentaria. Ajá. Entonces, creo que ahí va a estar como donde vamos como a movernos más, digamos, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo funcionaba esto, Lisette, con los que no ejercen? ¿Cómo venía funcionando? No tenían que hacer nada. No, vos podías, egresabas, te declarabas en ejercicio en los 3 primeros meses de egreso. Pasados los 3 primeros meses, si pasaba ese tiempo y tú no lo hacías, tenías una multa, una cosa así. Te cobraban una multa. Ajá. Más no iba. ¿Tá? Ahora, bueno, quieren empezar a aplicar esta declaración anual, ¿verdad?, de 4.000 pesos. Pero bueno, nosotros cómo nos estamos moviendo y cómo nos pensamos mover y cuál es nuestra idea, es visibilizar la situación de los profesionales. Claro. ¿No? Esta caja fue creada en 1954. Tal vez en otro momento histórico, tal vez donde los profesionales, bueno, podían solventar ciertos aportes, ¿no? La caja se maneja por sueldos fictos. Salarios fictos, ¿no? Ajá. Vos estiman, por ejemplo, vos estás en la categoría 3, estiman, para la categoría 3 estiman que vos ganás 60.000 pesos. Tenés que pagar, no sé, 12, 13.000 pesos por mes. Sabiendo lo que implica tener una empresa, ¿no? Porque la caja de profesionales, CONASA, DPS, Fondo de Solidaridad, los gastos de un profesional, de material, de lo que sea, que también lo aporta a él. Entonces, bueno, nosotros no podemos aportar según sueldos fijos. Nosotros podemos aportar según ingresos reales. Claro. Porque si no, por algo hay 90.000 profesionales que no aportan. ¿No? O sea, no es solo decir hay 90.000 profesionales que no aportan porque no quieren, como se ha dicho en prensa, como ha dicho el director en prensa. No. Pasamos a datos basados en evidencia. ¿Por qué no aportan muchos profesionales? ¿Por qué es inviable aportar según los sueldos fijos? Es inviable, con todos los gastos que implica ya, de hecho, tener una empresa, aportar además a la caja de profesionales para tener una jubilación. Este es otro gran tema. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué tenemos que estar obligados? Obviamente que tenemos que aportar si estamos trabajando, pero el único sistema que hay es la caja de profesionales. Y si no lo aportamos ahí, no podemos trabajar. Y si no podemos trabajar, no podemos aportar. Entonces es como un círculo vicioso que se repite a sí mismo. Y finalmente estamos muy atrapados en cuanto a las posibilidades de trabajar. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuántos profesionales dijiste, Elisette, que no estaban aportando? Que no. ¿Y que no están aportando? No, que no están aportando, no. No dije que hubiera profesionales que no estuvieran aportando. O sea, hay 90.000 profesionales que están trabajando de manera dependiente en otros, si no trabajan de manera independiente, son los profesionales declarados en no ejercicio. Ajá. Ahora sí, bien. Ejercicio, ¿entendés? Si no están en ejercicio, no aportan. Yo te había interpretado mal por eso. La idea es que, o tal vez yo me expresé mal. Sí, sí. Son 90.000 profesionales que están declarados en no ejercicio, por Bien. Lo cual no pueden trabajar. Están declarados en no ejercicio libre de la profesión. Bien. ¿Está? Ahora se viene la marcha mañana, ¿no? Sí, mañana es la marcha, 15:30, en la puerta del Ministerio. Va a haber una reunión de todo este grupo de trabajo, de activos, pasivos y declarados en no ejercicio. Nos convocamos ahí a las 15:30 y bueno, son pasitos que vamos dando también para visibilizar la situación y para mostrar que estamos muy activos en esto, porque es realmente muy preocupante. Claro. Una cosa importante también que quería aclarar. Sí. Estos 90.000 que están declarados en un ejercicio, esto que yo venía diciendo, ¿no? Bueno, ¿por qué están declarados en un ejercicio? Porque tal vez no pueden aportar según los fichos de la caja de profesionales. Claro. Entonces pueden trabajar. Aparte de que han habido muchas carreras nuevas, muchas licenciaturas nuevas en los últimos 10 años. ¿No? Sí, sí. Entonces, hay licenciaturas que no tienen el ingreso en el mercado laboral, que tienen, no sé, las carreras más viejas, más clásicas, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Las carreras del palo de lo social, por ejemplo. Y no es que sean 90.000 profesionales que no quisieran ejercer libremente. Por supuesto, nos hemos formado y hemos estudiado justamente para eso, para poder ejercer. Pero no podemos aportar según los sueldos fijos que maneja la caja de profesionales. Es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Nos declaramos en no ejercicio. Ahora, si flexibilizaran los sueldos fijos y pudiéramos aportar en función de ingresos reales, yo creo que ahí ganaría mucho más la caja. Claro. Porque en vez de aportar 4.000 anuales, podríamos aportar todos los meses según nuestros ingresos reales. No sé si se está entendiendo la idea. Sí, claro. Pero nuestra postura es esa. Bueno, nosotros queremos trabajar. Nos declaramos en el ejercicio porque no podemos aportar a la caja. Pero queremos trabajar. Ahora, no podemos, según esas cifras, realmente no coinciden con la realidad de muchos profesionales. Que ustedes conocerán profesionales, o sea, recibidos, sí. Que es el mito de, bueno, el profesional, vive, tiene plata, tiene un auto, habrá algunos que sí, pero hay otros que no. Está claro. ¿Qué vamos a hacer con esos que no? Recordanos, los pasos de mañana, entonces, en la movilización, ¿cuál es la idea? ¿A qué lugares van a ir y cuál es la idea es concentrarnos en el Ministerio de Trabajo 15:30. Ajá. Todos estos grupos, jubilados, activos y en ejercicio. Vamos a estar ahí, va a entrar el vocero y representantes de estos órdenes a la reunión con Mieres. Bien. Y después de allí, la idea era ir hasta presidente. Ajá, bien. ¿Está? Esta va a ser como la movida que va a haber mañana, pero bueno, vamos a seguir muy activos también en otras actividades que ya iremos comentando. Muy bien. Elisette Paz, gracias por estos minutos. Estaremos atentos a lo que pase mañana entonces y quedamos a la orden para seguir difundiendo esta problemática. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta pronto.